Bueno, buenas noches. Voy a intentar resumir un poco. Se me hacía necesario que para entender la posición del anarquismo ante la cárcel había que entender los postulados del anarquismo, ¿no? Pero voy a intentar saltarme un poco. Bueno, el anarquismo, para empezar, no es una sola propuesta, es una diversidad de propuestas, de ideas, de estrategias que tienen una misma base de principios, ¿no? El principio de la no dominación, el principio de la libertad, ¿no? Y de la acción directa, de la democracia directa y de la libre asociación, ¿no? Entre individuos y entre colectivos, ¿no? Bueno, es una propuesta social, política, económica, cultural, ¿no? Y una base de principios que se pueden rastrear en la historia, no como anarquismo, pero que sí se pueden rastrear desde, bueno, hay historiadores que lo plantean desde Lao Tse, ¿no? O desde Zenón de Sitio en Grecia, ¿no? Hasta el socialismo, ¿no? Como tal, el anarquismo se forma en las diferentes escuelas socialistas por una parte, ¿no? Que tiene su antecedente inmediato con Godwin, con Robert Owen, ¿no? Hasta que llega con Proudhon, que es el que lo caracteriza como tal, ¿no? Como anarquismo, ya diferenciándose más explícitamente de otras corrientes socialistas. Y bueno, también por otro lado se nutre de los pensamientos individualistas, ¿no? Principalmente de Josiah Warren y Max Stirner, ¿no? Que levantan una crítica contra el Estado por restarle la libertad al individuo, ¿no? Podemos encontrar dentro del anarquismo así las propuestas mutualistas, ¿no? Colectivistas, comunistas, individualistas, que son consideradas como las principales corrientes, pero que no son todas, ¿no? Y que no pueden abarcar la totalidad del pensamiento anarquista y que ésta se extiende mucho más allá, hasta el feminismo, la pedagogía, el ecologismo radical, el primitivismo, y tiene diferentes estrategias de lucha, ¿no? Entre otras podemos encontrar el anarcosindicalismo y el insurreccionalismo, ¿no? El anarquismo se opone a cualquier estructura y cualquier dinámica de dominación, de poder-dominación, ¿no? En ese sentido es que se ha postulado en contra del Estado, no porque el Estado sea la única instancia de poder-dominación, sino porque la sociedad capitalista es la instancia por excelencia de la dominación política y social. Asimismo, en esta misma dinámica se ha postulado en contra del capitalismo, porque a partir de la propiedad en unas manos de los medios de producción y la explotación del trabajo, se establece una relación de dominio. También ha caracterizado como su enemigo a la religión, entendiendo en dos sentidos, ¿no? El papel que la institución religiosa ha jugado en las dinámicas de dominación social, pero también entendiendo que la idea de la religión niega la libertad del individuo y coarta su decisión, ¿no? Entonces, en ese sentido también se ha ha señalado a la religión como su enemigo, ¿no? Y sin embargo, hay muchas más ideas, ¿no? Desde el feminismo, que señala como la opresión de género a partir de las ideas patriarcales y de las dinámicas patriarcales como otro gran enemigo de la libertad. Y bueno, el primitivismo y el ecologismo radical, ¿no? Que señalan que la acción humana en sí mismo, el dominar a la tierra, el dominar a las demás especies, es una acción de dominación a la que también hay que oponerse, ¿no? Pero bueno, el pensamiento anarquista se levanta sobre la premisa de una vida libre de toda dominación, basada en la libre asociación, el mutuo acuerdo, la libertad individual, la cooperación social, el libre acuerdo entre colectivos e individuos, la democracia y la acción directa. Hasta ahí le dejo como con la caracterización del anarquismo, ¿no? Y planteo lo de la cárcel. La cárcel es una institución de castigo que supone la impartición de justicia a partir del derecho positivo. Surge alrededor de 1760 de la mano del Estado moderno y del sistema capitalista, dejando atrás el castigo del suplicio. El nuevo castigo se ejecuta en un espacio no público, la cárcel, la cual se establece como la forma hegemónica de castigar el delito y de impartir justicia, ¿no? Este nuevo delito ya no tiene el mismo objetivo que el anterior, ¿no? El suplicio lo que buscaba era castigar el cuerpo y matar al delincuente, ¿no? En el nuevo delito lo que se busca ya no es castigar directamente el cuerpo, aunque se castigue el cuerpo, sino castigar la voluntad del individuo a partir del encierro. El sistema construye nociones de lo que es malo y no aceptado en el sistema de leyes, y esto se establece como delito, su acción en el crimen y su ejecutor en el delincuente. La cárcel se establece como objetivo la rehabilitación del individuo y usa valores inmersos en la sociedad para justificarse, volviendo al delincuente en alguien que es considerado como un monstruo y que merece ser castigado. El encierro castiga las representaciones del individuo, vida, voluntad, ideas, identidad, mediante el aislamiento y la disciplina sobre el cuerpo. El preso es sacado de su sociedad, Se le arrebata la identidad sometiéndolo a la soledad simbólica o concreta bajo constante vigilancia. Busca construir cuerpos dóciles para conseguir el control de las voluntades, controlando cada aspecto de la vida del preso. Espacios, actividades, tiempo, alimentación, dinámica, relaciones, haciendo al preso ajeno a su propia vida, acostumbrándolo a que el mando es necesario y requerido, orillándolo a un autocontrol que se acompaña de un control institucional. La cárcel opera bajo la lógica del panóptico, donde se pueda dar la vigilancia constante de todo para poder implementar el control. Se instituye como una institución cerrada, donde se suspende el tiempo y la comunicación respecto a la sociedad, donde la privación de la libertad es la pena por excelencia, aun cuando se acompañe de otras penas corporales, haciendo individuos ajenos a su vida y a su sociedad, manteniéndolos bajo un control total, individualizados en un régimen de soledad y silencio que fomenten la sumisión. Se supone como justicia ligada al Estado como forma de control y al capitalismo como forma de explotación económica. La mayoría de los internos provienen de las capas más pobres de la sociedad y esto ha sido desde que se fundó la cárcel hasta nuestros tiempos. Y castiga principalmente delitos relacionados con la improductividad, ataques contra la propiedad y el mercado, contra la autoridad y contra la persona. Los testimonios y las estadísticas muestran que la procedencia de los internos, incluso en los casos de narcotraficantes multimillonarios, es de un origen de pobreza, ¿no? La cárcel reclasifica a los individuos, reconstruyéndoles una nueva identidad, donde dejan de ser obreros, obreras, estudiantes, albañiles, licenciados, madres, hijos, y se vuelven todos presos. A pesar de las diferencias de las categorías que hay entre ellos. En principio todos son iguales, todos sujetos a nuevas normas, a un nuevo lenguaje, a una nueva forma de vivir y de concebirse a sí mismos. Dejan de ser hombres y mujeres para volverse presos. La vida en la cárcel está envuelta en una violencia constante, ejercida desde los internos y desde la institución, que acostumbra a los internos a vivirla y a estar dentro de ella, buscando que los internos acepten que no son nada. Ellos consideran a la cárcel como un infierno donde están de paso y que lo relacionan con el más allá, fuera de la sociedad, donde ellos están ajenos a su identidad de hombre o mujer libre y a sí mismos con esto, ¿no? Dentro de la cárcel se tiene que aceptar la disciplina y el control impuesto, tanto el institucional como el de los internos, aprendiendo a ser dóciles ante la enseñanza, ante las enseñanzas y el orden del poder. Así transforma la identidad de los internos, asumiendo que adentro de la cárcel se deja de ser hombre, pues su identidad como individuo se relaciona con su libertad. Dentro de la cárcel no se es hombre o se es mujer, se es preso. Lo mismo ocurre con la población femenina, pero maximizado por la constante y recurrente violencia de género, tanto dentro como fuera de la cárcel, ¿no? Adentro no se es más que presa, pues la identidad está relacionada con la capacidad de decidir y de ser, ¿no? Y adentro no son porque no pueden decidir. Diversos autores y pensadores han apuntado a que la cárcel es una expresión de control y dominación que el sistema ejerce sobre toda la sociedad, que en este espacio es donde se presenta con su forma más cruenta una sociedad de poder, siendo un modelo ideal de sociedad que el sistema quisiera instituir, un control que opera durante y después de la reclusión y con resonancias hacia afuera. La postura del anarquismo frente a la cárcel es parte de la postura frente al Estado como institución de dominación y al capitalismo como sistema de explotación económica. No se puede entender de manera aislada. La postula como algo a combatir dentro del combate al sistema político y económico. No plantea generar reformas al sistema carcerario, sino que lo apunta como un pilar del propio sistema. A lo largo de la historia, los y las anarquistas, junto con otros militantes socialistas, han llenado las cárceles, lo que genera una necesidad de combatirla, al ser esta una forma de combatir los procesos revolucionarios. Con esto se entiende que durante las revoluciones uno de los primeros actos ha sido la apertura de las cárceles y la liberación de las y los presos. Con esto lo que se hace es negar la dominación. En el anarquismo es negar la práctica, lo simbólico y los fundamentos teóricos y filosóficos del sistema de dominación. En la cárcel el poder opera sin disfraces, generando un modelo de vida para toda la sociedad, donde impera la violencia y la dominación, donde por medio del control sobre el cuerpo y la disciplina se busca dominar la vida y la voluntad de los internos hasta lograrlos dóciles, que acepten que su vida está en manos de otro preso o de los custodios, técnicos, autoridades, funcionarios del sistema, jueces, leyes y por último del Estado. La cárcel lleva a la práctica una sociedad donde la vigilancia es constante y envolvente y nada escapa a la institución o al Estado que controla, tolera o auspicia lo acontecido, acostumbrando a los individuos a vivir bajo la dominación y ejercerla cuando sea posible, generando una dinámica donde el ser dominado y dominar a alguien, a quien se pueda, adquiere una naturalidad, haciendo que esto forme parte de la vida misma de la gente. Con la cárcel se intenta despojar al individuo de su voluntad, que acepte que su vida está en manos de otra persona que tiene una relación de poder por encima de él, intentando generar individuos dóciles y que, bajo los parámetros filosóficos del Estado, es como deberían ser los individuos y la sociedad. Pues un individuo dócil es aquel que no rompe las normas establecidas por el Estado, o bien aquel que, rompiendo las normas, es útil para el sistema. Y bueno, podemos ubicar la crítica anarquista hacia las cárceles entre el hecho de que es una institución de poder completa, total, ¿no? Y que intenta que esta relación esté en todas las relaciones sociales que se entabla, ¿no? Que intenta tener resonancias a partir del miedo a la cárcel en la sociedad fuera de la cárcel, ¿no? Bueno, hay que mencionar, ¿no? Los principales delitos que se han castigado siempre son relacionados y generados por el propio sistema desde el anarquismo, ¿no? Entonces también esto es algo que se ha señalado, ¿no? Bueno, por último, esta crítica al sistema carcelario, ¿no? Como lo decía al principio, no se trata de criticar al sistema carcelario dentro del capitalismo, ¿no? El abolicionismo anarquista ha planteado desde siempre que no busca una reforma, que no busca acabar con la cárcel dentro de la sociedad capitalista, porque entiende que esto sería imposible, ¿no? Entiende más bien y apunta hacia que una revolución, una sociedad libre no se podría basar y no podría utilizar en ninguna manera una institución que lo que intenta es que la vida, que el poder sea el eje central de la vida, ¿no? Entonces, en esto más o menos es lo que se caracteriza, ¿no? La propuesta abolicionista anarquista, y que apunta a que una dinámica de desocialización como lo es la cárcel nunca podrá tener como objetivo una resocialización de los individuos, ¿no? Esto es ilógico y apunta también a la ilógica de que la falta de libertad de unos nunca puede generar la libertad de otros, ¿no? El anarquismo postula que la libertad no es aquella donde mi libertad tiene como límite la libertad del otro, ¿no? Sino que mi libertad se basa en la libertad del otro, ¿no? En medida en que dos seres igualmente iguales se puedan reconocer como libres, es en medida en que se construye la libertad, ¿no?